Bueno, pues hoy para comenzar nuestro espacio Cuaderno de Campo, arrancamos con el sonido de... Eso es lo que le vamos a preguntar sobre qué ave. Vamos a hablarles para terminar nuestro espacio en el día de hoy. Ese es el sonido con el que queríamos arrancar en Cuaderno de Campo. Ya decimos, en este jueves vamos a ir muy rápidamente porque tenemos muchos contenidos. Así que antes que nada saludar ya a Manolo Canto, que como saben nuestro colaborador habitual. Manolo, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Vamos a quedarnos con diferentes temas de gran interés, pero ya decimos, hoy hemos ha elegido Manolo ese ave que os animamos, por supuesto, a todos nuestros oyentes a que intenten adivinar de qué ave se trata. Y bueno, pues las líneas habituales de contacto con nosotros, los teléfonos, vía correo electrónico, line, ya saben, todas las posibilidades abiertas para que entremos en este juego en torno a aves que vamos conociendo cada semana, en muchos momentos. Pero Manolo, antes de comenzar, sí que quería referirte a un oyente muy concreto que seguramente nos está escuchando ahora mismo, ¿no? Sí, quería saludar a un oyente que me ha transmitido varias veces, que nos oye desde los barrios, que es Pedro, un buen amigo. Y digo, bueno, pues hoy vamos a aprovechar para saludarlo, que seguramente no estará escuchando porque es fiel oyente de Radio Ubrique y me comentó que también es fiel oyente de este programa. Así que desde los barrios, y creo que va a ser una sorpresa, o está siendo una sorpresa si ahora mismo nos está escuchando. Pedro. No le dije que lo iba a saludar en antena, pero bueno, lo saludo desde aquí. Pues Pedro, un saludo. Y le mando un abrazo. Claro que sí, que bueno, pues suele escuchar especialmente además este programa. Ya van llegando respuestas, Manolo, ahora lo iremos viendo. Pero bueno, para comenzar nos vamos a quedar dentro de lo que es el ámbito micológico. Mira, ya por aquí estoy viendo que van acertando. No vamos a decir qué es lo que dicen, porque si estamos comentando que van acertando y te damos la respuesta... Pues van entonces, acertando con ciertos matices después lo que los diremos. Sí que pedimos que precisen todo lo que puedan, Se puede afinar más. ¿No? Se puede afinar... En vez del nombre genérico... Se puede afinar un poco más. No en latín, evidentemente no el nombre latín, pero afinar un poco más. Además del nombre, el apellido, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Se le puede pedir un apellido. Bueno, pues después lo comprobarán, porque hablamos de esto cuando desvelemos el nombre del ave. Lo dicho, vamos a comenzar el Cuaderno de Campo hoy dentro del ámbito micológico. Enseguida vamos a hablar de los níscalos, pero sí que quería hacer referencia un poco a los medios de comunicación y cómo a veces tratan el tema de las setas. Digo, por siempre la prudencia que hay que tener, ¿no? Sí. Porque hay que hablar de la recogida de setas por parte de especialistas o personas que tengan cierta noción, evidentemente. Y bueno, pues viste el otro día un reportaje que en ese sentido te pareció que frivolizaba un poco, ¿no? Sí, bueno, fue un reportaje y sin ánimo de criticar mucho ni nada, y mucho menos ni estoy en disposición ni debería, pero bueno, a veces se presentan los medios de comunicación. Reportaje fue concretamente en Canal Sur, en 75 minutos, donde se presentó un poco el tema de las setas y la verdad que, desde mi modesta opinión, se presentó de una manera muy alegre, muy frívola, muy como el que, bueno, vamos todos al campo a coger espárragos, ¿no? No sé, era se vio muchísima gente cogiendo setas por todos sitios, de todos los tipos, de todas las especies, con muy poco control. Después se veía gente allí identificándola, mira, pues esta se come, esta no se come, esta sí, esta no, pero sin ningún tipo de más explicación. Lo vi demasiado, no sé utilizar la palabra, ¿no? Pero bueno, que no creo que se deban de presentar de esa manera, puesto que es una cosa un poco más seria y después la gente puede interpretar que se podía ir al campo a coger con esa alegría esta tal cantidad de setas y de esa manera, ¿no? Ya digo, no es sin ánimo de criticar el programa, sino simplemente que a veces las cosas se presentan de una manera y yo creo que hay que darle un poco la seriedad que tienen, ¿no? Porque después pueden venir los problemas, ¿no? No puede transmitirse la idea de que, bueno, que se podía ir al campo ahí y coger... Iban con un monitor guía, pero bueno, no sé, a veces veía cierto descontrol y no sé, la gente cogía de todo, ¿no? Entonces yo creo que eso hay que darle un enfoque un poquito más serio, más riguroso y bueno, y no pasa nada, ¿no? Simplemente pues hablar un poco también de los peligros, ¿no? Que conllevan esas actividades, ¿no? No sin más, ¿no? Se hablaron muchísimos temas en el tema micológico, pero creo que los que estamos destinados, bueno, los que estamos, nos dedicamos un poco a difundir, a divulgar un poco este mundillo, tenemos que darle la importancia que realmente tiene, ¿no? Y la seriedad que realmente tiene, ¿no? Simplemente era comentar eso, ¿no? Y por eso siempre de estos medios insistimos muchas veces en la recogida Z, en la precaución, ¿no? La máxima precaución y la máxima seriedad a la hora de recogida, ¿no? Y después se ven ciertos programas que dicen, bueno, pues se pone demasiado alegre, ¿no? El tema, ¿no? Parece que todo vale, ¿no? Y bueno, y hay que andar pues con mucho cuidado, ¿no? Con mucho ojo. Sobre todo porque hay muchas especies tóxicas, mortales, sí. Como hemos comentado. Mortales y tóxicas, y no solamente mortales, hay mucha gente que se intoxica frecuentemente. Estas semanas atrás ha habido intoxicaciones en Jimera del Ibar, varias personas que no ha ido a mayores, pero han tenido intoxicaciones y siempre lo decimos, hay que ir con muchísima precaución y cuando se presentan las cosas, pues presentarlas con un poco más de seriedad, ¿no? Y con un poquito más de seriedad, ¿no? De que el tema es importante, que a la gente le cale el tema de la Z, evidentemente, de una manera divertida, de una manera muy divulgativa, pero que le cale también que es una práctica, pues, en un momento dado, pues, hasta peligrosa, ¿no? Sí, evidentemente no se tienen las nociones que se deben. Sí, entonces, bueno, no es sin ánimo de criticar mucho, simplemente, bueno, pues que las cosas hay que presentarlas, pues, de su manera, en la manera que hay que hacerlas, ¿no? Porque después todo el mundo puede interpretar. Se puede interpretar otras cosas, ¿no? Pues además, precisamente, vamos a hablar hoy, por ejemplo, de los níscalos, ¿no? Nos vas a hablar, e incluso dentro de los níscalos vamos a comprobar, ¿no? Que hay una especie que, sí, que hay, es tóxica incluso, los ¿no? Níscalos es un grupo de zetas muy buscado, muy apreciado desde el punto de vista gastronómico. No hay grandes problemas cuando metemos un níscalo que no es el que debería ser, pero es verdad que hay alguna especie que puede resultar más tóxica, como el Astarium, el Crisorrius, que puede dar, bueno, es un poco, tiene más de toxicidad, más que y entonces puede acarrear algún otro problema. El resto de los lactarios, pues bueno, pues son comestibles o, bueno, o no tienen ningún tipo de interés o puede tener algún tipo de picor excesivo. Parece que hemos comido una guindilla, pero bueno, de ahí no pasa, ¿no? Entonces, bueno, ya digo, hay que tener mucha precaución porque, bueno, aunque estemos hablando de lactarios, y bueno, pues se puede meter algo que no sea de un lactario, que se parezca también, que puede ocurrir, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener siempre precaución. Pues hoy lo dicho, nos quedamos con los níscalos dentro del ámbito micológico. Los níscalos que van apareciendo, ¿no? Cuando ya llegan las bajas temperaturas, más humedad. Sí, es una seta que le gusta un poco ya el fresco, los días de frío, donde empieza a aparecer ya, donde el otoño ya está más avanzado, pero sobre todo a nivel de temperatura. Hay níscalos ya en sitios de mayor altitud, donde encontramos más días más fríos, ¿no? En sitios de mayor altitud. Pero ya con el tiempo que parece que refresca y parece ser que viene una ola de frío para el fin de semana, ¿no? Pues ya es que este tiempo, si es demasiado frío, tampoco les gusta mucho, pero bueno. Pero este tiempo ya más fresco, sí, pues ya empiezan a fructificar bastante más los níscalos. Como decía, es una seta muy apreciada gastronómicamente. Se caracteriza porque, bueno, todo este grupo se caracteriza, todo el grupo de níscalos, porque segregan un látex en las láminas. Si le tocamos con la uña o le damos un corte con la navajita o se toca con el dedo, segregan una serie de gotitas, látex, una especie de gotita de leche, de ahí el género Lactarius, viene de ahí, de látex. Y gotitas que, bueno, de diferentes coloraciones, que pueden ir desde el blanco, amarillento, son rosados, hasta el rojizo, según la especie de la que estemos hablando, ¿no? Después se caracterizan todos porque tienen un pie más bien cortito, que cuando le damos un corte, pues sobre todo cuando van siendo más grandes están huecos, está un poco ahuecado el pie. Y esas son características más o menos generales. Después ahora vamos a pasar a algunas características más concretas de ciertos lactarios para intentar diferenciarlos unos de otros. Y podemos empezar con el lactario delicioso, que el lactario delicioso es el que es el níscalo o el robellón, que también en muchas zonas de España le llaman, que es el que, pues, prácticamente todo el mundo coge porque quizás es el de mayor calidad gastronómica o de los que la gente entiende que tiene una de las mayores calidades gastronómicas. Es una seta de color así anaranjada, plana, presenta unos dibujos concéntricos en el sombrero por la parte superior, unos círculos concéntricos de colores, tonos claros y oscuros alternativamente, de manera que se ve como si tuviera un dibujo encima de círculos concéntricos. Si le damos la vuelta, tiene láminas anaranjadas también, igual que el sombrero por la parte de arriba. Presenta, cuando lo manipulamos, lo tocamos, o ya más maduro, empiezan a aparecer tonos verdes, tonos verdosos, azulones, así un tono verdoso oscuro, que a veces puede dar la sensación de que está estropeado, de que el níscalo está mal, ¿no? Pero eso aparece por tocarlo, por cortarlo. Después presentan olores afrutados, unos olores afrutados, y el pie, como decía, en los lastarios, si le das un cortecito, un pie corto, le da un cortecito, pues está ahuecado y presenta un círculo naranja muy, muy, muy, muy intenso, que nos está marcando de que estamos ante un lastario delicioso. Es más, las láminas, si le damos un toquecito, un cortecito, lo tocamos, pues el látex, tendremos un látex, unas gotitas de color pues anaranjado, ¿no? Es lo que nos está diciendo, que estamos ante un lastario delicioso, ¿no? Como decía, muy buen comestible, tanto a la plancha como guisado, es uno de los que se aprecia más gastronómicamente, en los restaurantes, bueno, todos los particulares, ¿no? Puestos a la plancha con ajo, perejil, aceite y un poquito de limón, tan riquísimo, guisados con carne, guisados con costillas, revuelto. Hay muchísimas recetas, si miramos en internet, hay muchísimas recetas de cómo preparar unos níscalos. Ya digo, hay multitud de formas y que en internet aparecen muchísimas maneras, y ya digo, es uno de los más apreciados. Este níscalo a veces es parasitado por otro hongo, hay hongos que parasitan a hongos, ¿no? Y entonces este hongo a veces, hay hongos que parasitan a este hongo y lo encontramos como deformado, para que están deformados, se le endurece un poco el sombrero, entonces son menos atractivos visualmente, parece que, bueno, pues esto no lo cojo porque está más atractivo, pues por el contrario, ganan calidad gastronómica. El hongo que está parasitado, el níscalo que está parasitado por este hongo, adquiere una mayor consistencia, una mayor dureza, mayor compactación, y son apreciados por ese motivo, ¿no? Porque está un poquito más compactado, no pasa nada porque esté parasitado por otro hongo, ¿no? Y después, unas cosas que se destacan de los níscalos en general, y sobre todo de este lastario delicioso, es la gran cantidad de vitaminas. Son setas que acumulan y nos transmiten una buena cantidad de vitaminas, sobre todo la B5, parece ser que es muy buena para el colesterol, hierro también, calcio, fósforo, fibra. Entonces, además de tener un interés culinario, un interés gastronómico, tiene también un interés desde el punto de vista vitamínico, ¿no? Que es una especie que aporta algo más que un sabor, ¿no? Y ya digo, es el lastario delicioso, que lo podemos encontrar pues a partir de ya en todos los pinares, muy abundante en los pinares de nuestro entorno. Siempre aparece ligado a pino, ¿no? Porque micorriza hace relaciones micorrízicas con los pinos, ¿no? Es bastante interesante. Después tenemos algunos parecidos. Tenemos el lastario sanguiflus. Sanguiflus viene de sangre, es un lastario, ya no es tan anaranjado, sino es más anaranjado rojizo, tira a rojo. También tiene círculos concéntricos, tiene láminas rojizas. El látex, las gotitas estas, es de color rojo también. Ya no son anaranjadas, sino ya es un anaranjado tan intenso que prácticamente es rojo. Y la carne, cuando lo cortamos, una carne prácticamente roja, ¿no? Pero un rojo color sangre. De ahí que viene el lactario sanguiflu, ¿no? Que ya digo, es un níscalo, pero de color más, ya digo, más intenso, ¿no? De naranja ya tirando a rojo prácticamente, ¿no? Tenemos el semisanguiflu, que primeramente presenta un látex de color más anaranjado, pero que en el momento que lo toqueteamos y sale al aire libre, pues ese látex se convierte en más colorado. Hay como un paso intermedio entre uno y otro, ¿no? Pues semisanguiflu, pues son lactarios que, bueno, que son también buenos comestibles que la gente pues suele recolectarlo también en pinares. Son muy parecidos, salvo prácticamente en la intensidad de ese tono colorado, de ese tono rojo que tiene, ¿no? Hay que tener cuidado con el lactario sanguiflu, en el sentido de que a veces podemos asustarnos al día siguiente de comerlo, ¿no? Porque tiñe mucho la orina de rojo. Entonces, si los níscalos la tienen un poco naranja, este la tiene de rojo. Entonces nos podemos llevar un poquillo de susto cuando va uno a hacer pipí y después ve... Eso ocurre con un buen número de setas, ¿no? Sí. Sobre todo con esta. Porque esta tiene la propia carne es roja y este látex es de color rojo y esto tiñe la orina, con lo cual podemos llevarnos un susto. Entonces, bueno, nada, si alguien ha orinado un poco rojo, si ha comido níscalo, pues que se tranquilice, puesto que puede ser una cosa normal, ¿no? Que a veces puede darnos un poco el susto, ¿no? Hay quien lo ha hecho en plan broma, no hay gente que se está iniciando en el tema de la seta y le ha metido bastante níscalo sanguiflu y después al día siguiente le ha dado el susto a más de uno, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues ya digo. Y después tenemos otro también del Nastarius vinosus, otro níscalo, Nastarius vinosus. Este es también prácticamente las mismas características. Este ya es también de color anaranjado, pero en vez de un anaranjado tirando a rojo, es un anaranjado más apagado y va tirando a rosado. Le llaman vinosus porque es de color naranjo, anaranjado vinoso, como un vino rosado, una cosa así, ¿no? También te presenta el látex de color rosado, la carne blanquecina y ya digo, pero tirando un poco a rosada. Entonces, bueno, también es un lactario que no es tan abundante en los pinares, pero bueno, no es tan reconocible en un momento dado, pero también la gente lo coge y muy buen comestible, ¿no? Por otro lado tenemos el Lactarius rugatus, otro tipo de lactario. Este de color, la cutícula más bien rojiza, cuando está seco parece que está terciopelado. Hecho unas gotitas de color blanquecino cremoso, más bien blanquecino cremoso. Ya digo, lo coge bastante menos gente porque es menos reconocible como si fuera un lactario. Es el que tiene menos características de lactario, de los que se parecen menos a un níscalo. Pero ya digo, es del mismo grupo y es muy buen comestible. Y es muy frecuente. Lo que pasa es que se recolecta poco porque no se llega a reconocer, no se llega a identificar como si fuese un níscalo, ¿no? Este presenta una característica interesante para el que está un poco más avanzado, y es que si lo huele uno bien, profundamente, huele un poco a alcachofa. Recuerda como es que está oliendo un poco una alcachofa, ¿no? Pero ya digo, no se reconoce, no se identifica tanto como un níscalo porque tiene, bueno, cuando está reseco tiene esa cutícula, la parte superior del sombrero, como aterciopelada, ¿no? Que da la sensación que no es un níscalo, ¿no? Pero bueno, pero también está dentro de este grupo y se cogen. Y después tenemos falsos níscalos, que le llaman, que Lactarius zonariu, que presenta un látex de color blanco, blanco, es de color anaranjado, parece un níscalo delicioso, pero cuando damos la vuelta, en vez de tener gotitas o látex de color o carne de color naranja, en este caso tiene, pues ya digo, el látex de las gotitas son de color blanco, ¿no? La carne también es blanca amarillenta y no tiene interés culinario, no presenta toxicidad, pero sí es verdad que puede ser un poco picante y no se recolecta. La gente lo habiendo el lactario delicioso, ¿para qué vas a coger este que para colmo es picante, ¿no? Entonces, que le llaman falso níscalo, ¿no? Y después incluso otro falso níscalo, el crisorrio también, que es de color también anaranjado, amarillento. Este presenta un látex que cuando sale de color blanco después vira amarillento o de color así azufrado. El crisorrio es un falso níscalo, pero el crisorrio es tóxico, ¿no? Cuando ya vemos cambio de color así y vemos que es amarillento y tal, hay que tener mucho cuidado porque el crisorrio es tóxico y bueno, y hay que tener cuidado porque bueno, puede presentar algún problema. ¿Cuál es el consejo? Pues que si vemos coger níscalo, siempre que desprendan látex o gotitas de color anaranjada o rojiza, no rehuir de todos aquellos que tengan gotitas de color amarillento, blanco amarillento, amarillento que después vira o blanquecino que vira a color amarillento, a color azufre, es decir, rehuir de ese tipo de tonalidades por evitar que se nos cuele un Lactarius crisorrio de esto, un níscalo de estos falsos, pero de la parte tóxica, digamos, de los que son tóxicos. Entonces, recomendación, níscalo de color anaranjado y con, ya digo, látex anaranjado o, en tu caso, látex de color rojizo, que estaríamos ante un sanguiflu que también es muy buen comestible, ¿no? Mm. Puede resultar un poco lioso tantas especies, ¿no? Porque, bueno, cada una tiene sus particularidades, sobre todo en cuanto a esta característica del látex que suda, pero bueno, ya digo, la recomendación general es recurrir a níscalo de color anaranjado, con carne anaranjada, con las características del Lactarius delicioso, ¿no? O rojiza, ¿no? Pues hablando de setas, fíjate lo que nos envían por LINE, estas imágenes. Gregorio, nos envía estas fotos. Son níscalos, voy a mirar, sí, parece un canasto de níscalo, todo muy naranjito, con sus círculos concéntricos, buen canasto, bastante lleno, estamos viéndolo. Los oyentes no pueden verlo, pero bueno, un buen canasto. Se ven los círculos concéntricos, se ven unos tonos verdosos, donde ha cogido, donde ha puesto el dedo, donde lo ha cogido, ¿sabes? Entonces, bueno, pues son unos níscalos. Habría que darle la vuelta también y ver si por debajo presentan esa tonalidad, como yo decía, también anaranjada. Pero bueno, la parte superior de color anaranjado nos está indicando que son níscalos. No es el falso níscalo que se puede parecer algo, pero que es un tono más claro, ¿no? Ese anaranjado más claro, ¿no? Mm-hmm. Pero carácter bueno de níscalo, que tiene la cena o el almuerzo de mañana. Gregorio, ya sabes, ponte en contacto con nosotros, pero invítate. Dinos dónde y cuándo hay que ir. Sí. Se ve la imagen, bueno, para quien los oyentes no pueden verlo, una imagen de un buen carácter lleno de níscalo. Mm-hmm. Bueno, pues ahí queda también esa aportación. Están muy cotizados, los níscalos están muy cotizados en el comercio, en el comercio de la seta, ¿no? Mm-hmm. Una de las setas más más junto a Boleto, junto a Trompeta de los Muertos, junto a La Yema de Huevo, ¿no? Después están ellos, ¿no? Los níscalos, que son muy cotizados. Pues lo dicho, el agradecimiento a Gregorio por esa aportación de lo que además estábamos hablando, de los níscalos. Vamos a escuchar rápidamente de nuevo nuestro ave. Hay alguien que ha dado en el clavo completamente. Ha afinado tanto que nos ha dicho qué especie exactamente es la que estamos escuchando. Pues sí. Y hasta ahí nos quedamos porque tenemos que seguir hablando ahora, Manolo, de anfibios. Una última noticia que nos habla de pues una novedad en el ámbito de la investigación, además en nuestro país, en Mallorca, que parece han dado con la solución a un hongo que estaba acabando con los anfibios, tal y como estamos escuchando, con sí. Poblaciones importantes, ¿no? Sí, un hongo que a nivel mundial, desde muchos años y muchísimos años, viene aniquilando las poblaciones de anfibios a nivel mundial. De hecho, se habla a nivel mundial de la desaparición de unas 200 especies, ¿no? Y en nuestro país también estaba afectando, y a nuestro país a ese riesgo pues se le metía también la presión que supone la climatología más adversa que cada vez tienen los anfibios, con menos días de lluvia, con menos humedad. Entonces, bueno, pues los anfibios todos están amenazados prácticamente de extinción, quitando algunos que no, los más comunes, pero la mayoría están amenazados de extinción, y todo, pues ya digo, en nuestro país por el tema de las sequías más prolongadas, pero en otras partes del mundo por este hongo que venía amenazando a muchísimos de ellos. Es un equipo de investigación que del Museo de Ciencias Naturales de Madrid, junto a otro equipo de investigadores internacionales y han estado concretamente en Mallorca haciendo pruebas con sapo partero y algunos otros anfibios, y han logrado encontrar un método para erradicar a este hongo, que era un hongo que le producía una quitridiomicosis. Bueno, es una enfermedad, causada por un hongo en la piel de estos anfibios, y al final lo que iban es reduciendo sus poblaciones. Han encontrado un método que por primera vez ya en el mundo han logrado erradicar este hongo en muchas especies, y parece ser que puede ser, la noticia saltaba ayer o antes de ayer en los medios más científicos, puede ser que sea una de las soluciones al declive de los anfibios, ¿no? Con unos antifúngicos, producto antifúngico que parece ser que va a acabar con este hongo que le traía dolores de cabeza pues a la comunidad, al grupo este de reino animal, ¿no? De los anfibios. Y sobre todo hay que decir que los anfibios son muy importantes, como cualquier otro grupo, ¿no? De animales, siempre al final esto acaba influyendo en todo lo que es el ecosistema y demás. Claro. Pero en su caso concreto, además, nos viene muy bien porque el anfibio suele acabar con los mosquitos y con la gran cantidad de insectos, así que para mantenerlos a raya, desde luego nos trae a cuenta que los anfibios también hay una población considerable. Claro, los anfibios tienen su papel ecológico importantísimo en el medio, como todos los grupos de animales. Hay que tener en cuenta que esto es un conjunto de millones de relaciones entre animales, plantas y medio, y que este conjunto, los animales no vivimos aislados en el mundo, estamos todos en continua relación, ¿no? Entonces, los ecosistemas son muy importantes, los anfibios se alimentan de mosquitos, la mayoría de ellos, muchísimo, son capaces de comer grandes cantidades de mosquitos en las charcas, que es donde realmente se reproducen los mosquitos, y contribuyen a eliminar esos mosquitos que a su vez, si los eliminas, pues estás eliminando el riesgo de transmisión de muchas enfermedades, sobre todo en sitios donde la malaria afecta de manera importante. La malaria se transmite por mosquitos que a su vez se reproducen en el agua, y que si a su vez hay anfibios que pueden eliminar grandes de estas poblaciones, pues estamos contribuyendo a reducir las posibilidades de contagio de esta enfermedad, ¿no? Además, pues los anfibios para medicina se están siendo investigados porque tienen en su piel sustancias que son capaces de eliminar a muchos virus y microbios que entran por la piel, porque los anfibios respiran y beben a través de la piel, y por ahí es un sitio de entrada y salida de microbios, de virus. Entonces ahí tienen ellos unos potentes sustancias que eliminan esos virus y esos microbios que puedan entrar a través de su piel. Entonces, pues, investigadores están continuamente conociendo esas sustancias y tirando de ellas para contribuir a eliminar también virus y microbios en la especie humana y en otras especies, ¿no? Con lo cual, ya digo, que son importantísimos, son indicadores de calidad ambiental. Donde haya anfibios nos está indicando que la charca está limpia y saludable, precisamente por eso, ¿no? Porque ellos respiran, como decía, a través de la piel, y entonces cualquier contaminación le entra muy rápidamente en el organismo y son muy sensibles a la contaminación, con lo cual, ya digo, juega un papel interesantísimo. Y bueno, que este descubrimiento va a venir a ayudar a su conservación. La verdad que se ha difundido estos días entre la comunidad científica como un logro importante, ¿no? Pues noticia que también queremos hacernos eco en el día de hoy en nuestro espacio Cuaderno de Campo. Y ya para finalizar vamos a quedarnos con ese sonido, ¿no? Que hemos estado escuchando, que vamos a volver a reproducir en un momento, y que ya decimos que han sido... pues varios los oyentes que lo han acertado. Vamos a escuchar, como decimos, el sonido exactamente qué ave escuchamos en el día de hoy. Bueno, pues el ave que, como decimos, era... Bueno, pues estamos hablando de la tórtola europea. Había oyentes que habían dicho, pues, paloma, ¿no? Tórtola, habían dicho varias. No ha dicho por aquí, mira, Diego decía tórtola por line, otro sí. Diego decía un palomo, Juan, tórtola, y bueno, pues Juan volvió a insistir después cuando dijimos que hacía falta especificar, y dijo tórtola europea. Tórtola, pues es la tórtola europea. Tenemos aquí dos tórtolas, la europea y la tórtola turca. Y Zofanga, también esto nombra a través de Lain, decía que es la tórtola también, pero no especificaba. No especificaba el apellido, que es lo que estamos pidiendo en un primer momento. Es la tórtola europea, que es una especie, es poco frecuente de ver, puesto que, bueno, se encuentra incluso amenazada. En las últimas revisiones de la lista de aves a nivel mundial, la han incluido como especie vulnerable. No es especie en peligro de extinción, pero es el paso previo. De vulnerable se pasa a en peligro de extinción. Entonces, una especie que está muy, se encuentra amenazada y es rara de ver, la tórtola europea. Además, es una especie que viene en verano, es estival, de carácter estival, viene en verano y está solamente unos meses con nosotros. Seguramente ahora mismo no estaría ya, ¿no? Porque no, es hasta octubre, ¿no? De abril, septiembre, octubre, depende del año, pues va o viene, ¿no? Entonces, de carácter estival y pasa con nosotros prácticamente el verano. ¿Qué ocurre? Tenemos la tórtola turca, que bueno, viene a ser muy parecida, pero es la que está invadiendo prácticamente todos los alrededores de las poblaciones, de las localidades, porque bueno, es residente todo el año y se ha habituado a vivir en nuestros pueblos. Está aquí, bueno, entró desde, es originaria de la tórtola turca, es originaria de Asia. Y vino a Europa en el año 1900, empezó a expandirse por toda Europa y aquí sobre el 1980 entró en la península, bueno, la península no, en la parte norte de la península entró antes y después hacia 1980, 1985 ya se empezaron a ver tórtolas turcas por España, por Andalucía, perdón, y desde entonces hoy día pues es prácticamente una plaga, están todas las localidades, los entornos están llenos de tórtolas turcas, ¿no? Bueno, no pasa nada, es una tórtola, ya digo, que ha expandido su lugar, su hábitat, de Asia hacia toda Europa, pero concretamente hoy hablamos de la europea, que es la propia de toda vida de aquí, que ya digo, que es de tonos anaranjados, con la parte superior, con moteados negros por arriba, rosada en el pecho, y después, bueno, aparece en el cuello un gris azulado, con listas blancas y negras, y bueno, ya digo, es una tórtola muy bonita, ¿no? La otra es también bonita, pero son de tonos más pálidos. Un tono más pálido, es un poquito más estilizada, la cola más larga, hay alguna diferencia, pero a veces cuando la vemos volando o posada, pues a veces pues no caemos si es turca o europea, ¿no? Pero bueno, lo más normal, el sonido también es algo distinto, lo que pasa es que he traído el sonido de la tórtola europea, el sonido es un poco distinto también, ¿no? También se nota la diferencia entre uno y otro, pero bueno, ahí hay que estar más puesto y afinado en oído, ¿no? Como, por ejemplo, lo hizo Juan, porque, sí. Bueno, pues Juan dio en el clavo diciendo que era tórtola europea además. Bueno, pues nos vamos a quedar con, como decimos, ese último apunte en torno al ave que había seleccionado Manolo en el día de hoy, que era la tórtola europea, que hemos venido escuchando desde el principio, con gran participación de nuestros oyentes, que agradecemos. También, por ejemplo, Gregorio, que nos mandaba esos magníficos níscalos. Y bueno, pues en general a toda la participación de nuestros oyentes en este espacio, Cuaderno de Campo, que, bueno, pues en el día de hoy ha vuelto a contar con diferentes contenidos de gran interés. Manolo, que regresamos el próximo jueves, ¿sí te parece? Perfectamente. Buenas tardes y nos veremos o nos escucharemos el jueves que viene. Muchas gracias.